después me dijiste que no me amaba, que no me adoraba, que no me quería, que no era mía y que me ibas a dejar. Miente. Yo te lo digo, esa mujer. Miente. Te lo repito, esa mujer. Miente. Yo te lo digo, esa mujer. Miente. Te lo repito, esa mujer. Tiempos duelen tanto y nubes no permiten ver el sol. ¿Acaso habrá el amor que enciende el canto? Guitarra solidaria de tu voz depende. Ahora que no hay verde en ciertos campos y soplan falsos vientos a estribo, ¿acaso habrá una brisa que en tus labios aleje la sequía y el dolor? Depende. Depende de ti, depende. La calle amaneciendo tengo un día feliz. Depende de ti, depende. Un tiempo que precisa lo mejor de ti. Depende de ti, depende. Un canto necesario para el porvenir. Depende de ti, depende de ti. Si ves que saltan sombras de tus dudas y quieres la verdad en su resplandor, remóntate a los sueños que perduran, razones veteranas del amor. Depende. Y siembra flores frescas que perfuman la isla de los sueños y el honor. Los árboles temprano en su hermosura están pariendo un nuevo corazón. Los árboles temprano en su hermosura están pariendo un nuevo corazón. Depende de ti, depende. La calle amaneciendo tengo un día feliz. Depende de ti, depende. Tiempo que precisa lo mejor de ti. Depende de ti, depende. Un canto necesario para el porvenir. Depende de ti, depende. De ti. El tiempo urgente te reclama. Y si quieres volar, píntate alas y píntate campanas que redoblan. Y es que de tu empeño depende el paso enorme, de tus brazos el trigo fresco. Y de tu corazón depende el verso. Y de tu voluntad nacen razones que de ti depende, que de ti depende. Adelante, adelante. Tiempo que precisa lo mejor de ti. Pacto necesario con el porvenir. Adelante, adelante, adelante. Un tiempo que precisa lo mejor de ti. Adelante, adelante, adelante. Un pacto necesario con el porvenir. ¡Venga! No, 99.5 y 100.1 FFM. 59 41 63 46. Sonido móvil. Esta es la hora del timbrazo.